Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, acá volvimos. Como estábamos comentando, el programa de hoy se trata de manejos en dunas, en médanos. Y como en la intro de Nico dijo, bueno, parte de los límites y que está regulado, también está el tema de la habilidad y de la destreza para el manejo en... ¿Cómo conducir, no? Más que nada, ¿no? ¿Cómo conducir, no? Uno se lo imagina divertido, pero puede ser un poco complicado en algún momento. Bueno, y por eso, ¿a quién entrevistamos? Sí, por eso tenemos de invitado a un especialista en el tema, más que especialista en el tema, que es Rafael Sandra. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Ustedes cómo me escuchan? Genial, bien, bien. Bueno, Rafael, vos sos especialista en esto, ¿no? Expediciones 4x4, mucha arena, mucho barro. Es el líder de la empresa CEMSA, que es una empresa que enseña a manejar. Espectacular, ¿eh? Está bien, ahí lo escucho ya a Leandro atrás, ¿no? Sí. Bueno, tengo un tema con los micrófonos para poder hacerte las preguntas, pero igual nos podemos escuchar bien. La idea es preguntarte, que nos contés un poco cómo es la experiencia de manejar en arena, en médanos, el tema de los neumáticos, los autos, si tienen que estar un poco adaptados o no, imagino, pero estaría bueno escucharte a vos, que sos el indicado. Bueno, mirá, te cuento un poquito, o sea, sí, generalmente nosotros acá en la parte nuestra, ¿no? Acá en Bariloche, toda la cuenca, digamos, la comarca que le llamamos, arena, el médano de arena, mucho no hay. La arena esta que nosotros por ahí corremos en toda la parte de Fiambolá, toda la parte que son los grandes dunas de Argentina, ese tipo de arena, que es la misma que por ahí podemos encontrar en Pinamar, en algunas montañas de arena, ¿no? Salvando la distancia de alturas, ¿no? Sí. Esas dunas, lo fundamental es tratar de frotarlas. Entonces, principalmente lo que vos tenés que tener es una cubierta ancha. Uh-huh. A veces uno no tiene la posibilidad de tener una cubierta ancha y una cubierta fina para el barro, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacemos es jugamos con la libra. Entonces, ¿es importante una buena pisada? Sí, bueno, no tenemos una buena pisada, tenemos una camioneta que tiene una pisada de 245 milímetros, 235 milímetros, entonces lo que vamos a tener que hacer es bajarle las libras para poder entrar en esa arena. Para que el neumático se haga más ancho, ¿no? Le baja la presión para que se haga más ancho. Claro, se ensancha, ¿no? Se deforma y copia un poco el terreno. Y el otro tema es que si la cubierta está muy inflada, o sea, muy inflada, hablamos de del libraje normal. Hablamos de una camioneta, ¿no? Una camioneta que es doble tracción, que tiene un libraje que anda rondando entre los 35 libras de TSI y los 36. Si nosotros entráramos con ese libraje a la arena, a la duna, la camioneta, cuando yo quisiera traccionar, es como que entra en resonancia la suspensión y empieza a zapatear. Uh-huh. Y el control de tracción, que todas las chatas a partir del año 2016 ya empiezan a venir con control de tracción, todos los vehículos, lo que hace es... te toma el gobierno del acelerador y prácticamente no te deja acelerar arriba de la duna. Entonces, muchas veces vas a escuchar que la gente te dice sacar el control de tracción. Ajá. Y bueno, uno de los datos importantes es que si yo tengo un vehículo con controladores electrónicos, en este caso el control de tracción habría que sacárselo para que a mí me permita poder acelerar de más, que el vehículo pueda patinar, ¿está bien? Y que no me tome el gobierno del acelerador y me deje transmitir la potencia a la rueda. Ahora, una cosa es transmitir la potencia a la rueda del motor, y ahora lo que tenemos que hacer es que la rueda transmita la potencia al piso. Sí. Para eso necesitamos que la cubierta sea ancha. Si no es lo suficientemente ancha una pisada, hoy hay chatas que tienen pisadas de 315 milímetros, o 285 milímetros, pero una Toyota viene de fábrica con 2.25, una Ford Ranger viene con 2.45. Claro. El diámetro también, quizás, supongo, el mayor diámetro supongo que favorece quizás. O, y cuando más grande la rueda en la arena es mejor, lo sí. que pasa es que tenés que tener torque para moverla. Claro, complicás el vehículo, exacto. ¿Entendés? Por ejemplo, en la arena vos, hay chatas que tienen trabas de diferencial. Uh-huh. Y vos decís, uy, buenísimo, porque cuando vos trabas el diferencial ya te traccionan las dos ruedas por igual. Pero bueno, la chata necesita más potencia para mover las dos ruedas porque no tiene ningún fusible. Entonces, generalmente eso te hace ir, o sea, no tan lejos, te hace ir un poquito menos para atrás, te hace ir la diferencia. Salvo que tenga un motor de 400 HP, bueno, ahí le ponga lo que le ponga, va a ir. Pero que tenga chata, un Dakar. Sí, la chata hoy en día salen con 190, 200. Obviamente que hay chatas especiales, ¿eh? Hay con motores 6 cilindros, ya entras en 400 HP, 390, bueno, o sea, a ver, es, digamos que para una, es para otro bolsillo, y el que la tiene yo no sé si la pondría para hacer una travesía con los bolsillos. Sí, pero eso es un poco, pero yo creo que el secreto está en tener una rueda ancha, sacarle el control de tracción y bajarle las libras. Cuando le bajas las libras, estaba hablando que en la duna tenés que andar con 15 libras, 17 libras, bien, no más de eso. Incluso le podés bajar un poco más. Pero sí, obviamente bueno, para bajarle más ya tenés que tener una llanta especial que tenga un prensa talón. Sí. Y bueno, nosotros trabajábamos con 10 libras, pero bueno, para tenés que tener una llanta especial. Para la conducción, o sea, eso referido, ¿no?, a neumáticos y a lo que es más conveniente. Para la forma de conducir, entiendo que eso se va aprendiendo, ¿no? Pero la arena necesita un ritmo medio alegre, ¿eh? No podés ir a vuelta de rueda, es difícil ir a vuelta de rueda. Tenés que tener muy buena pisada. Generalmente, en una chata que tiene buena potencia, vos trabajás en alta y un ritmo rápido. Ajá. Tercera, no es en baja. En baja, por ejemplo, una Toyotita, que ya tiene 190 caballos, 170 caballos, es probable que tengas que trabajar en baja, porque no la tira el motor. Pero cuando tenés un Amarok 6 cilindros, cuando tenés una Ranger 6 cilindros, y bueno, prácticamente en baja no hace falta por la potencia que el enganche le sobra. Bien, pero bien. Tenés que bajar las libras, ¿eh? Cuando vos le bajás las libras, el secreto, yo creo que uno de los principales es bajarle las libras, si no, vos podés tener la mejor motor, y si no le bajaste las libras te quedás ahí zapateando en el lugar. Y vos, suponete accesorios, ¿no? Porque ya me imagino que ponerle un inflador, por lo menos eléctrico o algo, ya te estamos contando, porque habíamos dicho de bajar presión en los neumáticos. Sí, hoy viste que hay estos infladores que son prácticamente como un celular más grande. Sí. Andan muy bien. Yo realmente tengo uno para la moto cuando viajo. Y la verdad que inflar las ruedas de una camioneta no tiene problema, tarda, pero es algo práctico, digamos que no es algo que ocupa lugar, o sea, no, tampoco hay que andar con una matoste, pero sí tienes que tener un calibre y un inflador. Bien. Sí, porque si no, no, o sea, no te puedes dar el lujo de bajar la libra y después no la puedes subir. Bien. Porque ten en cuenta que cuando vos bajaste a 15, 17 libras y saliste de la arena y agarraste el asfalto para ir a la cabaña, claro, o ir al lugar, ahí con 16 libras se te desbanda. Claro, estás complicando la seguridad y la vida al neumático ahí ya. Claro, sí, es cierto. Sí, correr el riesgo de tajearla, o sea, cualquier piedra que vos agarres en el camino te lo va a tajear. Por eso, salís de la arena y volvés a levantar presión en los neumáticos. Tenés que volver a levantar presión y tenés que hablar de lo que te dice en la puerta. La puerta de la camioneta establece el libraje. Después, claro, es, siempre está anotado. Después, imagino que alguna eslinga, grillete, por si acaso. Sí, eso sí. Eso seguro que si salís a disfrutar de la arena, es importante llevar una eslinga, llevar dos grilletes, porque hoy las camionetas vienen con ojales cerrados. Ya no había, antiguamente venían con una especie de gancho, con una chapita. Sí. Pero bueno, nada, o sea, prácticamente hoy no viene ningún vehículo con un ojal abierto. Por seguridad vienen con todos cerrados, así que van a necesitar un billete. Bien. Hay que tener en cuenta que el grillete, cuando vos lo agarrás, lo apretás hasta el final y le tenés que dar media vueltita desenroscándolo, porque cuando tensa la soga, después se no aprieta el grillete, claro. Y si vos lo llevas hasta el fondo, no la aflojás. Bien, buen dato. Generalmente uno no tiene esa herramienta, tiene nada. Los guantes, la eslinga, es importante ponerle un peso en el medio, la eslinga hay que tener cuidado, porque por ahí uno compra esa eslinga de nylon tramado, que uno las puede comprar en un supermercado, en estos grandes super que tienen dos ganchos en las puntas. Muchachos, eso no lo usen, porque eso se va a romper, se va a cortar. Y una vez que la linga se corta, la tensión que genera la linga es muy importante. Es muy peligroso eso. Y eso es recontra peligroso, porque donde se retrae va a romper radiador, va a romper luneta, parabrisa. Y siempre hay un curioso que está ahí. Que está cerca, sí. Sacando una foto. Sí. Los cables de acero son más complejos, porque el cable de acero chicotea. La linga se retrae sobre su trayectoria, pero el cable puede salir hacia algún lateral. Sí. Generalmente chicotea, prácticamente no se usa, es una locura. Bien. Pero suele pasar con los malacates, viste que no, con malacates todavía con cable. No lo pasan a plasma y lo siguen con cable. Entonces siempre hay uno que está curioseando y no se pone el resguardo y dice esto no me va a pasar. Y las cosas pasan. Bien. Hay que tener un cuidado. Bien, Rafa, gracias por tu tiempo, por la nota. Estuvo genial, un detalle bastante de color, bastante divertido. Muchísimas gracias, Rafa, muchísimas gracias. Gracias, Leandro, gracias, Nico, y bueno, saludo a toda la audiencia y bueno, a cuidarse del frío ahí, ¿no? Sí, por favor. Dale, abrazo grande, gracias. Abrazo, Gracias, Rafa. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.